y una mirada serena. El pucar era su fuerte en la jugada de naipes. Así principia el corrido de aquel taur del Zarape. Una vez allá en Las Vegas, en el hotel César Pala, lo vi ganar un gran duelo aquel taur de Montana. Y después jugando en cuartos, el tapete le limpiaba. El hombre de Aguascalientes, nacido y criado en San Marcos, un hombre de mucho mundo, fue croupier en Monte Carlo. Le apodaban el Jorongo por su zarape rayado. El amor provoca celos, la fama provoca envidia. Se valieron de su novia para un cuatro a la medida. No sabían que ya el Jorongo también los traía en la mira. Solo tenía un par de doces, su novia telegrafió, pero al servirle el descarte le llegaron otros dos. Su sayo con pocas de haces, su resto se lo aventó. Con una leve sonrisa la invitación aceptó. Hombre de muchos años,